de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio, y en su seno el secreto guardó, la libertad me dio. Sabemos de dónde venimos, conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esta semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores. El acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Buen lunes. Hola, Romy. Hola, muy buenas tardes. Tardes frías, si las hubo en este julio. Oh. ¿Cómo estás, Flor? Bien, todo bien acá. Extrañando a Mari. Hola, Mari. Lejos, lejos te nos fuiste. Sí. ¿Cómo estás? Ahí, mándanos un mensajito, un audio. Nos podés intervenir ahí en el programa de hoy. Estaría re bueno. Sé que nos escuchás. Ah. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo siento. Ah. Te siento, Mari, aunque estés lejos. Ay, ay, ay, el frío. Sí, se vino frío. No tengo... Bueno, acá dice 7 grados en la compu. Ah, bueno. Pero bueno, sí, el nubladito. Veníamos hablando un poco de los... tristes que son los días nublados cuando se sostienen, sí, ¿no? Son disfrutables mientras que sean así esporádicos. Ya cuando se sostienen tantos días grises y sin solcito, ¿no? La ropa, el frío. ¿Qué pasa con las mandarinas al sol? Acá dice el tiempo actual 7 grados y sensación térmica de 5. Así que está para un cafecito de algarroba. Qué rico. Ay, qué rico. Mate con algarroba. Un cafecito de se salió la vaina. Sí. Bueno, estamos en De Saberes y Sabores, el programa del mercado de saberes y sabores. Estamos en Radio La Minga, radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y bueno, ya que no está la Mari, lo vamos a decir nosotras. Si nos quieren traer un matecito, un algo para compartirnos, pueden venir a Avenida San Martín 357 Villa Yardino. Algo rico y contundente. Con un guiso, un locro. Sí, sí, o sea, expláyense. Nosotras se la tiramos así, pero ustedes pueden sorprendernos. Claro, estamos acá dispuestas a recibir con agradecimiento todo lo que nos venga. Así es. Y si nos quieren mandar un mensajito, como Mari, que lo hará, supongo, nos puedes mandar al 3548-597634. También nos pueden escuchar por radiominga.org.ar y retransmitimos los jueves en Radio Roja. Por internet radioroja.com.ar y el dial es 90.1 los jueves de 14 a 16 igual que el horario que estamos teniendo hoy y todos los lunes. Día como hoy, un 17 de julio, nació un genio que muy amado para la mayoría de los argentinos, que es el dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, el creador de Mafalda, que creó Mafalda en 1964. Así que en 1932 nace Quino en Mendoza. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2014 y falleció el 30 de septiembre de 2020. Un genio. Hermoso, Quino. Hermosa Mafalda. Hermosa Mafalda, sí, la verdad. Una gran influencia para muchos. Sí, acompañó muchos procesos también Mafalda, ¿no? Muchos reclamos, muchas cosas que estaban ahí en efervescencia en esos años. Te veo oscura. Es el clima. Ah, me falta sol. Estoy acá en la neblina. Por lo menos me ves. Todavía te veo. Sí, transgeneracional, Quino, ¿no? Se adapta hasta ahora. Hasta el día de hoy, sí. Bien. Gracias, donde quiera que esté. Y así como muere gente, nace gente, también muere gente. Y el 17 de julio de 1995 murió Juan Manuel Fangio en Buenos Aires a los 84 años de edad. Y se recuerda hoy el Día Nacional de Automovilismo Deportivo. Se volvió al recordarlo, ¿no? Como, ¿qué? Uy, estoy terrible. Conmemoración. Bien. Del automovilismo. ¿Día Internacional? Nacional. Automovilismo Deportivo. Bien. Sí. A full. A full andan en automovilismo. A mí no me gusta mucho el automovilismo, pero bueno. Y sí, qué sé yo. En mi casa todos los domingos se veía la carrera. Sí, en la mía también. Pero no sé, la velocidad, sí, el peligro. La velocidad, el peligro, la contaminación. Muchas cosas. Estamos a 17 de julio y también se cumple un mes de la represión y la heroica resistencia en el corte de Punamarca. A la vez. Bueno, ya hemos mencionado antes esto de lo que están viviendo en Jujuy. Hace un mes que viene resistiendo y luchando contra la reforma y violencia de Gerardo Morales, gobernador de la provincia jujeña, precandidato presidencial de la campaña Juntos por el Cambio. Bueno, Jujuy es uno de los territorios donde se encuentra la mayor fuente de litio, como habíamos mencionado, que es un metal blando que se utiliza para celulares, computadoras, por ejemplo. Y para extraerlo, el gobernador sancionó una reforma inconstitucional, decimos acá, pasando por encima las consecuencias ambientales y sociales que representa la explotación de litio en la quebrada, desalojando a pueblos indígenas de sus territorios para ejercer dicha sanción. Dio de baja dos artículos para avanzar con impunidad, pero el pueblo se levantó y las calles, los cortes de ruta, la lucha y la resistencia no cesó desde entonces. Morales, vos sos la dictadura, gritaban los y las manifestantes que llegaron hasta la casa de la provincia de Jujuy en Buenos Aires el mes pasado, con más de dos cuadras de multitud de personas para exigir que cese la represión en Jujuy y repudiar dicha reforma. Asimismo, en dichas provincias, los movimientos indígenas, sociales, se movilizan sosteniendo más de 15 cortes de ruta en toda la provincia. Ahora creo que actualmente hay entre 8 y 11 cortes. Bueno, a la cual el gobierno de Morales responde con brutal represión y violencia, decenas de detenidos y muchos heridos. El gobernador cedió a uno de los reclamos y dio marcha atrás con alguna modificación de los artículos, pero de todas maneras la reforma sigue y prohíbe los cortes de ruta y de calle que siguen vigentes. Bueno, a un mes, ¿sí? No, sí, que es tremendo, digo, cómo se sigue sosteniendo y escuchando las campañas, la campaña electoral de algunos sectores, se sigue reafirmando, ¿no? Sí, esto sí. De que el de criminalizar el derecho a la protesta, digamos, como en esa claridad, sí, muchos. Así, súper visible. Sí, sí, con total impunidad. A un mes de esta locura, la policía provincial sigue ejerciendo mano dura e ingresó a la Universidad Nacional de Jujuy armados y a la fuerza, interrumpiendo mientras el Consejo Superior sancionado junto con el premio docente y estudiantes para debatir su pronunciamiento contra dicha reforma constitucional. A su vez, capturaron a 40 personas que participaron de manifestaciones, 22 protestaron en el Consejo Deliberante de Humahuaca. Condenaron a 8 manifestantes por cortes de ruta con multas de hasta 2 millones de pesos. Además, Morales está vaciando de fondos los municipios de Abrapampa y La Quiaca. No depositó las partidas suficientes para pagar los sueldos de los empleados en venganza, porque desde los consejos deliberantes de esos distritos se opusieron a la reforma constitucional de Jujuy. Encima, ya es como que cada vez es peor la historia de Jujuy. Sí, y el presidente Alberto Fernández intervino el Partido Justicialista de Jujuy por haber apoyado la reforma. Esto fue la semana pasada, el 14, viernes. Sí. Como, no sé, las intervenciones desde el plano, no sé, político, desde el Estado, no son muy contundentes, digo. El Estado Nacional también tiene una responsabilidad ahí y está como retrasando bastante las acciones en lo que tiene que ser la defensa del pueblo, ¿no? Porque quienes están cortando las calles y quienes están en Jujuy manifestándose es la gente, es la gente del pueblo que está defendiendo sus derechos y defendiendo su territorio. Tremendo que se dé todo esto con esta impunidad en un año electoral. Sí. Sí, sí, ya no importa nada, parece. Nada. Ni las apariencias. Había una fotito circulando por las redes que decía, es un cartel ahí en la ruta, que dice, señor turista o turistas, no me acuerdo bien, no se enojen con nosotros, vengan a ver, pasen a ver nuestra lucha, una cosa así, dice. Mm. Porque también pasa eso, ¿no? Que la incomunicación o que la comunicación modificada muestran una realidad de las cosas y no la interna de lo que realmente está pasando y está viviendo esta gente, la violencia de la que es víctima. Sí, el rol funcional a los intereses empresariales de los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Sí. Muestran la historia que le conviene al poder que salga. No muestran el resto. Y por ahí también traer un poquito estas noticias para ir actualizándonos y debatiendo y sabiendo que lo que están haciendo en Jujuy lo están haciendo de diferentes modos en un montón de otros lugares. Quizás no todavía con una reforma de la Constitución, pero sí en las prácticas. No sé, podemos pensar la autovía acá, entre muchas otras cosas, ¿no? La deforestación, cómo están limpiando, entre comillas, algunos terrenos. Es tremendo. Tremendo. Tremendo. Y donde hubo fuego, siempre hay siempre termina habiendo algún negocio inmobiliario, ¿no? Qué casualidad. Sí, literal, ecositio, sí. Le decimos. Diferentes modos de intervenir violentamente los territorios, pero la intervención y la devastación es la misma, la intención es igual en todos lados. Sí, sí, sí, es el mismo desinterés y la misma, se manejan en la misma impunidad, como venimos hablando ya hace varios programas de esto, con la manera en la que tienden de manejarse. Es súper violenta, es triste también, es muy triste. Sí. La razón. Y en cuanto a lo de que mencionabas también del fuego, hay una noticia interesante, que es que el presupuesto del 2023 estipula recortes mayores al 5% para el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Estamos muy cerca, ya empezaron a ver algunos fueguitos por acá cerca. Y estamos acercándonos a las épocas grosas de fuego. Ya venimos hace años acá en Córdoba, viendo esta realidad, cómo queman los territorios, las brigadas organizándose. Es extenso. Se acercan las épocas de fuego. El año pasado los incendios se multiplicaron en 8 provincias de la Argentina, atentando contra diferentes ecosistemas. El gobierno envía al Congreso de la Nación un proyecto de presupuesto para el 2023 que supone un recorte en las asignaciones para el Plan Nacional del Manejo del Fuego. El Fondo Nacional del Manejo del Fuego fue creado por la ley número 26.815 para combatir incendios forestales y rurales en el territorio argentino. En estos incluyen la contratación y capacitación del personal para combatir los incendios, la realización de obras para prevenir los mismos y cualquier otra tarea que se requiera. El problema no es solo en relación a la proyección de gastos, sino incluso en términos de ejecución, o sea, no lo ejecutan. La Ley Nacional de Manejo de Fuego, número 27.604, se sancionó en el año 2020 para la protección del medio ambiente de los incendios intencionales como accidentales, y prevé la prohibición de la venta de terrenos incendiados por un lapso de 60 años. Pero esta ley aún no fue reglamentada por el total de las provincias argentinas. A partir de mediados del año 2021 aumentó la frecuencia de picos de incendios, lo que se contradice con las prioridades que han establecido el Gobierno Nacional en las asignaciones presupuestales para el año 2023. Argentina es uno de los países que más ha sido deforestado a nivel mundial, ocupando la posición número 10, de acuerdo con un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Aproximadamente el 95% de los incendios son antrópicos, ocasionados por acción humana, tanto accidental como intencional, por lo que es necesario desde los niveles provinciales como desde el gobierno nacional perseguir y sancionar a los responsables, restaurar los ecosistemas afectados y prohibir las prácticas extractivas, algo que con el recorte de presupuesto es más difícil de realizar. Tremendo, tremendo cómo se... No se cumple con nada de eso, ¿no? Es como estas promesas de cuidado, promesas de... Y después, no, en las prácticas, no se permite la deforestación. Parece un chiste. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, así, un poco de noticias, medio pum para abajo para un día tan neblinoso. No hay neblina, está... Muy nublado. Podemos hacer un fueguito interno, bien protegido, que no se vaya para ningún lado, así nos calienta un poco acá y que dé un poco más de luz. A vos te di un poco más de sí, luz. Sí, muchas, ¿no? Gracias. Te encendí ahí un poco el sol. Me encendiste el lunes. Bueno, okay. Bien, bueno, me alegro. Recordemos, ¿querés los números, el número para que nos manden mensajitos? Claro. Y no sé si dijimos que nos pueden visitar nuestra, ¿qué es? Página, no, nuestro perfil de Instagram. Y nos pueden mandar mensajitos ahí si quieren también. Sí, el Insta es mercado-de-saberes-y-sabores. ¿Está viendo? Creo que es todo guión bajo, es mercado-de-saberes-y-sabores. Mari, ¿dónde Mari. Estás? Claro, Mari, te extrañamos. Vos lo decís muy rápido. La tiene re practicado Mari. Bueno, y hablando de... Esto no sería efemérides, un día como hoy, no, el día de hoy. Estamos en luna nueva. Ay, qué bueno. Sembrando ahí un nuevo ciclo. Luna nueva en Cáncer, pensando un poco en el cuidado, ¿no? Del territorio, en la urgencia del cuidado del territorio. Y un poco, a lo mejor, nuestra siembra de luna nueva en Cáncer puede ir en ese sentido también, ¿no? El cuidado del territorio que habitamos, no solo la tierra, el cuerpo también. Y tenemos un audiecito. ¡Ay, qué bueno! Que nos compartió muy amablemente el Seba Brucese, que es astrólogo de... vive en Tras la Sierra, no sé si es San Javier. Pero bueno, por aquel lado, que algún día podemos ir a visitar aquella zona, ¿no? Seguro que la Mari está diciendo que sí, contenta. Bueno, y no, veníamos escuchándolos y nos repareció que estaba re bueno compartir un audiecito. Si querés, Flor, compartimos este audio de Luna Nueva en Cáncer del día de hoy. Y con una musiquita nos vamos a la tanda. Dale. ¿Paso una línea de contacto? ¿De teléfono? Que no la pasé al final. Nunca la pasaste. Sí, te la pedí, no, después me olvidé. Bueno, si quieren mandar un mensajito es al 3548-497812. Y ahora sí, vamos, una manija de escuchar. ¿Cómo es? No es ese mensajito. Sí, teléfono de... Ah, no. De línea, estaba pasando el de línea. Ahí, si quieren, nos pueden llamar. Nos pueden llamar, claro. Para mandarnos un mensajito. 3548-597634. Bien, el teléfono de Radio La Minga. Bueno, nos vamos a ir entonces a la primer tanda de este programa de Saberes y Sabores con el audio de Seba Brucese de La Luna Nueva en Cáncer. ¿Y después qué vamos a escuchar? Y después vamos a escuchar Montilonas Rap. Montilonas Rap, sí. Besando mis heridas. Volvemos en 10 minutitos. Este es el informe de Luna Nueva en Cáncer para Espacio Interior Astrología. Soy Sebastián Bru. Esta luna es el 17 de julio y la frase de esta luna sería hacerse casa. Comienza el texto con una cita de Juan Gelman que dice: no es que hacemos una casa para quedarnos en la casa, ni es que hacemos el amor para quedarnos en el amor. No morimos para morir. Tenemos sed y paciencia de animal. Esta luna nos recuerda la importancia del cuidado, la capacidad de transformar nuestra mirada del mundo que tiene, alterar nuestra forma de darnos seguridad. Dejar de huir o de pelear con ciertos conflictos que arrastramos hace tiempo nos permite el alivio, el encuentro con la gracia que acecha detrás de nuestras cicatrices. Recordar será, en esta luna, un ejercicio sano pero riesgoso. El pantano de la memoria estará ahí, dispuesto a devorarnos si la fantasía toma un protagonismo desmedido. Si podemos permanecer más o menos cerca de la verdad, la memoria proveerá explicaciones, aclaraciones necesarias, notas al pie que nos permitan registrar los mecanismos emocionales que arrastramos y arrastramos. Y quizás al fin el eco pueda cederle paso a la escucha de lo nuevo. Esta luna nos recuerda que la fidelidad a nuestra familia solo es posible en tanto y en cuanto esa fidelidad nos garantiza un salvaguardo, nos permite estar protegidos. No se guarda fidelidad a la crueldad y al daño, al menos no sin atentar contra la vida. Habrá, siempre hay, algo que sí sea vital en nuestro linaje, algo que esté detrás y debajo sosteniendo nuestra existencia. A veces es claro y huele a canela. Pero a veces es necesario alejarse mucho, tomar una gran distancia para poder apreciarlo. Esta luna nueva habilita un parto. Algo que espera hace tiempo para nacer tiene finalmente un espacio en este mundo. Y como todo albor será a su vez un desgarro y una alegría. Una muerte necesaria para que la nueva vida tenga espacio. Mirar a los ojos a lo que se está despidiendo puede ser doloroso, pero será también profundamente liberador. ¿Cómo se construye el espacio que aloja, recibe y permite crecer lo que nos es más propio, más valioso? ¿Qué pérdidas son necesarias para darnos el albergue que necesitamos? ¿Qué derrotas? ¿Cuánto de lo que está en la memoria nos inhibe la posibilidad de darnos la casa que, alojándonos, nos permita crecer? La intimidad abre, en esta luna, un espacio en nosotros para que se conmuevan nuestras certezas internas. Dejar de cargar con lo que no es nuestro, aliviarnos para volvernos más potentes, para poder más con la vida que se nos abre y aflora desde nuestro interior. Esta luna nos recuerda que en ocasiones todo lo que necesitamos para estar bien es un espacio, un lugar en donde sentirnos a salvo y descansar. Comer, dormir y relajarnos puede hacernos encontrar lugares propios sepultados bajo las responsabilidades y las exigencias. Visualización. Ella está acostada en su sillón azul y las lágrimas se le escurren de los ojos. En la cocina la tetera hierve, pero nadie apaga el fuego. Algo en su cuerpo ha perdido sostén, se desplomó, y el agua brota por sus ojos como si fueran manantiales que recorren surcos fangosos, cenagosos en los que los narcisos florecen, y siguen colina abajo hasta llegar al río y enriquecerlo. Ese fue el informe de Luna Nueva en Cáncer. Seguinos en nuestras redes, Espacio Interior Astrología. Tenemos un podcast que se llama Mercurio en Directo, que lo puedes encontrar en Spotify y YouTube. Gracias por estar ahí. Heridas. A veces es importante volver a encontrarnos. Se apagó el farol y se oscureció mi día. Yo beso mis heridas pa' sentir que sigo viva. Sola en soledad, sola conmigo me atrevo, porque soy un bosque que puede crecer de nuevo. Yo sé que es vivir fuera de mí, me aplaudo porque nunca me rendí. Vi valer mi sueño y sin descanso le metí, por mí que superé cada obstáculo y fluí. Soy pueblo que sabe romper sus cadenas. Convierto mi grito en poema, en escrito. Como turpial canto a orilla mis penas. En este río mudo, honesto y bendito. Los pastos, la puesta del sol en la pista. La finca, mi abuela, el tiempo deprisa. Las veces que quiero correr pa' sentir mis dos pies tan vivos y no entre morir. ¿Quién está ahí para sentir lo que no puedes explicar? Ríos de preguntas por los que no puedes nadar. ¿Quién está ahí? No veo mi reflejo en este espejo. Mis complejos se acercaron y lo bello se alejó. Con mis pies descalzos a reventar, con la luna arriba y mi voz para sanar. Con miles de miradas hacia un solo destino, mis pasos continúan, con mis pasos me defino. Por esos caminos donde la incertidumbre reina, donde sabes el problema y la solución no afina. Sigo en el laberinto aunque no pierdo la esperanza de verme abrazando a mi mamá mientras la vida avanza. Yo no sé si estoy o no estoy, si estoy sintiendo o me estoy yendo, no sé a dónde voy. Yo sigo explorando como el aire voy fluyendo, lágrimas van bajando pero canto resistiendo. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Segundo bloque de saberes y sabores. Acá nos está escribiendo la compañera Mari, así que si quieren escribirnos como ella, lo pueden hacer al 3548-597-634. ¿Querés que te lea lo que nos dice? Por favor. Dice, hola amigas hermosas, aquí escuchándolas mientras busco ubicarme en los rayos de sol que se logran colar entre los edificios. Tan difícil de gozar al Tata Inti en la ciudad. Me imagino acá porque no está. Acá ni siquiera está. Así que bien ahí, tratando. Vos ubicate, ya que podés, ubicate ahí y encontralo. Dice: el programa está saliendo hermoso. Yo les voy contestando y opinando desde acá. Extraño estar en el estudio con ustedes. Oh, nosotras también te extrañamos. Beso. Me parece fantástica la idea de ir atrás la sierra. Cuando vuelva, organizamos, dice. Dale. Les mando un abrazo grande. Y les paso un dato de color a propósito del Día Nacional del Automovilismo Deportivo. Les cuento que mi abuelo inventó el primer auto de carreras con motor atrás. Tiene un certificado que lo acredita y nunca lo patentó. ¡Ay, mira, abuelo! Mira, un auto de carreras con el motor atrás. Wow. ¿Y tenés fotos? ¿Nos podés pasar? Sí, estaría bueno para que veamos nosotras. Claro. Mira, así que el abuelo de la Mari aficionado al automovilismo deportivo. Bien, todo es, ¿viste? Bueno, no sé ahora, pero cuando nosotras éramos chicas, hace unos años atrás, como muchos masculinos veían... Sí, tiene fotos, dice. ¡Ay, qué bueno! Veían esto todo el tiempo. No sé ahora, en realidad yo no tengo tele. Pero seguirán pasando. Yo creo que siguen pasando, pero no es como antes. Antes había más emoción con el tema del automovilismo. Ahora está más tranquis. Sí, ahora es más el fútbol. Bien. Bueno, igual el fútbol también hace años que viene, pero como que el automovilismo quedó ahí. Y ojo que hay lugares en los que le dan mansa atención. Sí, dice Mari que después nos muestra las fotos. Que dice, mi abuelo veía y mi tío aún ve todos los domingos las carreras. Claro. Bien, hay gente que sigue viendo las carreras. Sí, seguro. Tenemos otro mensajito. Dice, hola a las chicas, aquí escuchándolas y entre medio atendiendo turistas, almorzando de atandas. Tengo un pedido musical. Ahí está nuestra oyente fiel que siempre nos pide canciones. ¿Quién será? Brillante sobre el mic, la nueva versión que hizo Fito con Ángel Aguilar. Una preciosa voz, la mexicana. Abrazos apretaditos, a ver si entramos en calor. ¡Ay, abrazo enorme, Eva! Gracias. Gracias, Eva, ahí, siempre por tus mensajitos del amor. Sí, ahí vamos a buscar la musiquita, así después te la pasamos. Bueno, gracias a las chicas que nos escuchan. Yo tengo otro mensajito de otra de las compas. Qué lindo, chicas, gracias. Mira todo el amor de nuestras compañeras presentes. Sí, hermoso. Dice, acá escuchándolas, qué frío, chicuelas, gracias por activar este programa hermoso, les mando un abrazo, Abril. Ay, enorme abrazo, Abril, enorme gracias. Abrazo también. Gracias por escucharnos. Sí, gracias a todas por estar ahí, es como que se empieza a sentir el calorcito, ¿no? Sí, tal cual. Tanto amor, gracias, gracias, gracias. Bueno, y hablando de compañeras, ¿crees que vamos a la columna de una de ellas? Dale, sí. Vamos a escuchar la columna que viene haciendo Juli Arancio, nuestra compañera del mercado, compañera comunicadora, que nos comparte todas las semanas. Y bueno, esta semana también nos compartió una. Así que la vamos a escuchar ahí. Vale. De lo singular a lo plural. De lo instituido a lo abyecto. Diversidades, abriendo voces a lo diverso. De lo singular a lo plural. Un espacio con Juli Arancio. Diversidades, ao racismo. De lo singular a lo plural. Ao preconceito. Diga não. Ao genocídio do meu povo preto. Diga não. Vamos a dar una vuelta, solo eso. Aunque parezca simple y obvio, no quiero más. Solo vamos a caminar. No me prometas tu amor, solo dame tu mano y suelto. Los vínculos que establecemos en los lugares de trabajo, de estudio, de convivencia, de amistad, familiares y amorosos, se sostienen sobre relaciones de poder desiguales que pueden generar situaciones de violencia. Reflexionar sobre las desigualdades entre los géneros es una tarea conjunta. La línea 144 es una línea de contención, información y asesoramiento gratuito en situaciones de violencia por motivos de género. Puede comunicarse tanto la persona que esté en esa situación de violencia como una persona de su círculo de confianza. Funciona las 24 horas todos los días del año y podés llamar desde cualquier punto del país. Puedes comunicarte llamando al número 144, vía WhatsApp, por mail o descargando la app. Todes, todas y todos podemos hacer algo para terminar con la violencia por motivos de género. Vamos a dar un paseo, solo eso, decía Elena Roger en esta campaña de difusión de la línea 144. En esta columna vamos a seguir ampliando el concepto de diversidades y todo lo que incluye este campo, ¿no?, de pensamiento que tiene que ver con la igualdad de derechos. En este caso vamos a abordar el tema de la prevención y del abordaje de las violencias por motivos de género. Para esto es indispensable reflexionar sobre las prácticas cotidianas para comprender cómo somos socializados dentro del sistema patriarcal. Y es por eso que ninguna persona está exenta de atravesar o reproducir prácticas patriarcales. Cambiar las formas de hacer, los modos de pensar y sentir, para modificar los imaginarios sociales y culturales que generan violencia, no es tarea sencilla. Es un desafío y un compromiso que nos implica a todas las personas, al Estado, a las organizaciones y a la sociedad civil para poder generar vínculos más igualitarios. Acompañar a una persona que está atravesando una situación de violencia es escucharla, es construir un vínculo de confianza, contener, informar oportunamente, articular con otros organismos para su asistencia. Son múltiples las formas a través de las cuales podemos tomar conocimiento acerca de una situación de violencia que atraviesa una persona. Ante una emergencia donde presenciamos una situación de gravedad alta o extrema, debemos intervenir protegiendo la integridad física y psicológica de la persona. Una emergencia es toda aquella circunstancia que compromete la vida, la integridad física o la libertad, tanto de mujeres y LGBT y más, como de niños y adolescentes. Requiere intervención policial y judicial inmediata. Llamar al 911. Se puede articular con organismos estatales, necesario cuando esto sea viable para brindar un correcto acompañamiento. Nos permite pensar estrategias y acciones para intervenir en el mediano y corto plazo y articular con recursos y políticas públicas, tanto locales como provinciales. Tenés derecho a gozar de una vida libre de violencias por motivos de género. Esta ronda sonora no está sola, no está sola. Existe si siento y si veo. Violencias por motivos de género no son hechos aislados. Nos involucran y atraviesan a todas, todos y todes. Este es mi cuerpo, esta es mi voz, este es mi canto, si canto con vos. La línea 144 es una línea de atención, contención y asesoramiento gratuito en situaciones de violencia por razones de género. Puede comunicarse la persona que esté sufriendo violencia o cualquier persona cercana, un familiar o alguien de su círculo de confianza. Estamos aquí, nos junta el destino, que el sol ilumine esta senda, que el fuego se prenda, que arda el camino. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y es federal. Se puede llamar desde cualquier punto del país. Todas, todos y todes podemos hacer algo para terminar con las violencias por motivos de género. De lo singular a lo plural. De lo instituido a lo abyecto. Diversidades, abriendo voces a lo diverso. Diversidades, un espacio con Juli Arancio. Diga no al racismo, diga no al preconceito, diga no al genocídio do meu povo. Bueno, ahí escuchábamos la columna Diversidades de Juli. Muchas gracias ahí por compartirla y por traerlo. Siempre necesario hablar de violencia y de los cuidados necesarios para evitar esas violencias, ¿no? Sí, seguimos con este hilo de cuidado de Luna en Cáncer. Está bueno. Nosotras... estamos en el programa de Saberes y Sabores, del mercado de Saberes y Sabores. Acá Mari mandó un audio de cómo se dice correctamente el Insta. Para que nos escriban y chusmeen el Instagram, ahí está, le escuchemos. A ver si lo puedo pasar por acá. Mercado-de-saberes-y-sabores. Ay, cantadito. Ella lo dice con ese tono. Sabores. Bien, ya se lo vamos a bajar y después lo vamos a pasar tipo tanda, ¿viste? Ah, me encantó. Yo tengo acá un mensajito que nos llegó. Dice, hola, escuchándolas mientras intento hacer mi primer dulce de frutillas. Abrazos. ¡Qué rico dulce de frutillas! Sí. Marina. Bueno, calculo que nos va a dar a probar cuando esté su dulce listo. Seguro que le sale riquísimo. Hace cosas. El otro día probé una mostaza que hizo picante. Pero re rica también. ¡Qué bien! Ella dice que no cocina bien, cocina riquísimamente. ¡Qué bueno! Bueno, gracias. Para el próximo bloque tenemos ahí como una nota que vamos a hacer. Ahora que estamos en vacaciones de invierno, la Feria de San Esteban está funcionando dos fines de semana seguidos, ¿no? Sí, me parece, a ver, que está todo... Ahora le vamos a preguntar bien a ella, pero... Está el domingo 16 y 23, desde las 12 horas. Claro, ayer y el domingo que viene. Así es. Así que bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando ahí con una de las integrantes de la Feria de San Esteban. Ahora nos vamos a la tanda. Dale. Con una musiquita. Vamos a escuchar la canción que nos pidió Eva recién. Ay, qué eficacia. Es tremenda. para que me está llegando mensaje de la compañera. Estuvo el domingo pasado y está el que viene. Eso, dice. Claro, estuvo el pasado y el que viene. Sí. Gracias por estar atenta y pasarnos la info. Bueno, nos vamos a ir a la tanda escuchando a Fito Páez y Ángel Aguilar, Brillante sobre el mic. Volvemos en un ratito. Fabi nos ayuda a olvidar. Yeah. es que prefiero callar. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. De saberes y sabores. Aquí estamos en De Saberes y Sabores, tercer bloque. Si te querés comunicar con nosotras, lo podés hacer al 3548-597634. Nos estás escuchando por 94.7 Radio La Minga, en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, Villa Yardino. También nos podés escuchar por la app, que es Radio La Minga, FM La Minga, o por internet radiominga.org.ar. Retransmitimos los jueves de 14 a 16 horas en el dial 90.1 por Radio Roja. Y si quieres buscarlo por internet es radioroja.com.ar. Y como había dicho nuestra amiga, que después vamos a crear ese audiecito para ponerlo siempre, porque ella lo dice tan lindo, a mí no me sale tan lindo como a ella. Voy a tratar, que es el Insta del mercado, es mercado-de-saberes-y-sabores. Bueno, se hace lo que se puede. Ay, bueno, estamos comunicándonos con Laura de la Feria de San Esteban, que bueno, como habíamos dicho, se hacen dos domingos al mes, en este caso es el 16 y el 23, desde las 12 del mediodía, ubicado en la estación de tren. Bueno, es la verdad que siempre que recibo respuestas de la feria me dicen que es re linda. Yo fui una vez solamente y bueno, hermosa, música en vivo, productos agroecológicos, comida casera, artesanías locales. El Insta es feria.de.san.esteban. Repito, feria.de.san.esteban. Y recuerda traer plato, tupper, bolsas, cubiertos, termo, vasos, todo para pasar un día, un domingo hermoso. La verdad que siempre que he recibido comentarios de esa feria, hermosos. También vi muchos videos por internet y bueno, es una feria imperdible. Ahora Laura nos va a comentar un poquito más de qué se trata. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te trata este lunes frío? Y bueno, San Esteban, muy, muy frío. Son los lugares más fríos de Punilla. Pero bueno, con estufas robustas, un poquito de leña, va bien. Qué bueno. Sí, sí, es verdad que San Esteban es bastante frío. Sí, sí, sí, sí. Es porque, bueno, ahí tiene que ver un poco también con el lugar de la cuenca en la que está, es una parte más fría, ¿no? La cumbre de San Esteban. Sí. Así que bueno. Pero bueno, igual la feria, hermosa, no la detiene el frío. ¿Querés contarnos un poquito? No, la feria, ayer estuvimos de feria, el domingo que viene, el 23 de julio, estamos de feria. Y la verdad que ayer tuvimos bastante visita de turistas, mucho turismo, y bueno, es interesante eso porque con el tiempo, con la persistencia, ¿no?, de generar un espacio y mantenerlo, la gente se va enterando que nosotros estamos ahí, y bueno, fue un momento muy lindo, hubo dos espectáculos de folclore, también hubo un espectáculo infantil con algo de magia. Así que bueno, estamos muy contentos, vinieron bastantes artesanos y productores, y eso nos impresionó, aunque sea mucho frío, pero para el domingo que viene se espera un poquito más de calor, parece que se va a ir el frío, pero bueno, nos impresionó eso, que vino tanto turismo, pero bueno, hay cosas muy ricas también para comer, es un lugar lindo realmente para estar un domingo, si sos turista es muy muy interesante, ahí está al lado de la estación de tren, es como un lugar antiguo, pero está cuidado, ahí está la escuela de cerámica también, y hay de todo, ¿no?, desde cosmética hasta comida, cerámica, juguetes, producciones agroecológicas, en fin, hay un montón de producción de madera, es muy lindo. Hay gente que viene por ahí, que nos visita, que tiene cuchillos o, no sé, ropa también, siempre que hace ropa. Es lindo venir y es muy acogedor con la música, linda, siempre vienen buenos grupos, artistas de toda la región y de toda la provincia. Eso es lindo también, o sea que ves algo también muy propio de la zona y puedes escuchar, ¿no? Claro. Laura, ¿y nos querés contar cuándo y cómo surge la Feria de San Esteban? La Feria de San Esteban surge aproximadamente, bueno, en septiembre del año pasado hicieron 8 años. ¡Wow! Así que este septiembre cumplimos 9 años de feria. Y fue, bueno, una iniciativa, fue como un momento, digamos, en el pueblo, digamos, donde la municipalidad abrió un poco el juego, había muchos artistas, como que en alrededor del 2010, por ahí, empezó a llegar muchos artesanos, muchos músicos, muchos artistas, productores, gente que quería cambiar su forma de consumo y su forma de vida, cambiar de calidad de vida. Por ahí llegó mucha gente a San Esteban que no estaba tan interesada como trasladar un modelo urbano, sino aprender cómo es un modelo rural, digamos, que tiene menos impacto en el territorio y que se juntó un poco ahí en San Esteban. Entonces cuando la Muni dijo, bueno, quizás podríamos armar una feria para incentivar la producción local, o bueno, que haya como una reunión de una producción local, muchos artesanos, tuvimos una reunión con productores, artesanos y artistas, que es realmente lo particular de la Feria de San Esteban, porque hay muchas ferias, pero no todas tienen una programación con sonido y en una cooperación, digamos, con la municipalidad. Nosotros tenemos el apoyo, la municipalidad pone el sonido, pone el espacio, pone la luz, arregla los baños, ¿no? Qué bien. Qué bien. Sí, nosotros somos los que organizamos, es una organización de base, una organización vecinal que fue mutando, pero bueno, siempre fueron vecinos y no tenemos ningún tipo de injerencia de la municipalidad. Digamos, la municipalidad simplemente, bastante, sí, apoya, ¿no? Claro. Así que nosotros podemos, y también ahora, desde que empezó la, después de la pandemia, también tenemos unos puestos que gestiona la Municipalidad de Nación, entonces hay más trechitos para bastantes artesanos. Y nosotros también por los años fuimos generando, por ejemplo, teníamos un puesto solidario, tenemos nuestro propio buffet en el que hacemos, vendemos sándwich, por ejemplo, de bondiola, todo eso, cocinamos nosotros con pan casero, la mayonesa casera, todo. Entonces, bueno, fuimos juntando dinero y comprando tablones, comprando mesitas, entonces ya la gente puede, hay mesitas, hay lugares donde sentarse para ver los espectáculos, gente que no puede estar parada. Y bueno, se fue creando, digamos, este espacio. Fue un sueño, si tuvimos un grupo de gente y bueno, lo pudimos llevar adelante, sostenerlo con cambios, pero bueno, con mucha creatividad, mucha paciencia y bueno, con mucho intercambio, consensos, acuerdos, que requiere cualquier organización de base para mantenerse tantos años en el tiempo, ¿no? Claro. Y también eso, bueno, la alegría de que es un punto de cultura en que vienen muchos músicos. Ya al principio era muy local, sí, pero después empezaron a venir de otros valles, ¿no? Primero era todo Punilla, después empezaron ya más de la zona de Cruz del Eje, después empezaron a venir más de, qué sé yo, de Tras la Sierra. Después empezó a venir gente de Rosario, gente de Buenos Aires. Y bueno, han visitado gente, músicos de Buenos Aires, incluso de Brasil han venido, dicho, cuando nos llaman, nos preguntan si pueden tocar, bueno, ahí tienen una forma, un espacio, hay sonido, los artistas también necesitamos de comer, tienen la comida, tienen unos viáticos. Nosotros vendemos unos bonos, entonces con eso se lo damos a los músicos. En fin, es una organización que apunta a tener como un circuito justo, lo que se llamaría un comercio justo, ¿no? Sí. Y bueno, algunos artistas que por ahí si cobran un caché y todo, por ahí vienen a la feria aunque no tengan un caché. Eso está buenísimo también, claro, que somos muy agradecidos. También a los artesanos que vienen, que es muy lindo eso, muchos que los artesanos que apoyan, digamos, que vienen, vendan poco, mucho, más, menos en invierno, con frío, calor, claro, apoyan, vienen. Eso te iba a preguntar, Laura, también. ¿Ustedes son un grupo de artesanos que están organizados, se reúnen y organizan todo lo que es la feria y después también abren para artesanos de otros lugares que pueden ir a la feria a participar? ¿No? Sí, te digo, mira, ahora mismo, originalmente todo el grupo fue un grupo de artesanos, productores, me refiero a productores, a la gente que cultiva, ¿no? Sí. Que tienen producciones, sí, lo que sea, también artistas, o sea, como yo, que soy, claro, una compositora, una música, que se vino a vivir hace muchos años a San Esteban, y bueno, y que me ocupo de lo que es la programación. Entonces, en el grupo de gestión, ahora somos la gente que hace los helados, ponele Monte de Chocolate, que son helados artesanales, que es del pueblo. Otra persona que hace jugos, cosas, con bebidas, con productos, no sé, jengibre, cosas así. Ahí somos pues, dos músicas, ¿no? Una chica trabaja en diseño. Nosotros somos el grupo de gestión, la gente que organiza la feria, la que hace, como en este caso, las notas. Sí. Organiza cómo se distribuyen, a qué hora hay que llegar, hasta qué hora se termina, cómo se organiza la luz. Ponele, ahora en invierno viene un montón de gente con más luz, el horno, esto, lo otro. En verano pueden ir gente más con heladeras, todo. Entonces, bueno, requiere una organización. Cada feria es bastante importante. Sí, tal cual. Y después hay como un segundo círculo que son los artesanos y productores, que vienen habitualmente, que bueno, también van aportando como colaboraciones en, o ideas de, en cuanto a cosas que se pueden mejorar, ¿no? Eso está abierto también, claro, a, desde el grupo de gestión. O sea, son muchas instancias. Después está obviamente la instancia de coordinación con la municipalidad, que vos decís, che, se rompió el baño, o nos quedamos sin luz, o necesitamos arreglar un puesto, pueden poner la carpa, no sé, estas cosas, ¿no? Sí, sí. Así que son como instancias de consensos y de organización. Es una auténtica, yo llamaría, organización de base, claro, que tiene diferentes instancias de coordinación, que una está a cargo de un grupo de gestión, chiquito ahora, pero fue un momento grande, al principio éramos un montón, pero bueno, 9 años son muchos también, para mantener algo 2 domingos al mes, primero eran los segundos domingos de cada mes, y después en la pandemia empezamos a hacer 2 domingos al mes, así que bueno, fue creciendo. En la pandemia hubo un tiempo que no pudieron estar, y después volvieron con 2 domingos. Poco tiempo que no pudimos estar, no fue tanto tampoco. Buenísimo. Después volvimos con 2 domingos al mes, apostamos a que hacía falta trabajar, que hacía falta espacio, que hacía falta salir, que la gente necesitaba compartir, la gente necesitaba estar con otra gente, y que había que reforzar un poco lo que es el tejido social. Claro, volvieron con todo. Comunicarse, necesita comunicarse, necesita estar contento, necesita estar feliz, compartir, divertirse, claro, sí, disfrutar. A partir de la pandemia fue como muy notorio esa necesidad, sí, ¿no? Sí. Así que bueno, esa es un poco la historia de la feria, que va de la estación de tren, y a veces en el verano estamos 4 meses en el río. ¡Ah, qué lindo! Y bueno, ahora tenemos cierta preocupación porque, bueno, va a empezar a pasar el tren, ya están las obras, ya está avanzando el tren desde Córdoba hasta Cruz del Eje. Claro, ¿y ahí ustedes se van a tener que mover? Y bueno, estamos en eso, estamos viendo a ver qué va a pasar. Bien. ¿Qué va a pasar con eso, no? A ver si logramos que trenes haga una excepción. Estamos en ese momento. Bien. ¿Y nos querés contar un poquito del domingo que viene? ¿Qué van a tener? Sí, el domingo que viene está buenísimo. Viene Infinito Circo, que es uno de los grupos de circo, yo diría, más importantes de Córdoba, más profesionales, más interesantes, más divertidos. Imperdible. Imperdible. Yo, si querés ver circo bueno, venía a San Esteban el domingo. Infinito Circo lo pueden buscar por Instagram y todo, tienen muchos años de trabajo, y son buenísimas las chicas. Y una vez al año, 2 veces al año vienen a la feria, han venido desde los comienzos. Y después va a estar Cuatro Vientos, que es un trío de folclore, con una pareja de folcloristas de Capilla del Monte, y el percusionista, que es de San Esteban, Hernán Pergolesi, Mariana de Rotarán y Juan del Belte. Y después viene Rodrigo Fre, que es un chico de Rosario, es un cantautor que también hace como mixtura, algunas cosas populares con un poco de rock, algo electrónico, y es la primera vez que nos visita, así que estamos re contentos que viene Rodri. Y bueno, viene Infinito Circo, viene los chicos de Cuatro Vientos, que tienen mucha experiencia con haciendo buena música popular, con coros, con voces, o sea, va a haber espectáculos de nivel. Así que estamos muy, a partir muy de las 12 del mediodía, ¿verdad? Sí, a partir de las 12:30 ya podés comer ahí en la feria, y ya se empieza a abrir un poco el juego. Bien ahí. Sí. Bueno, y hasta las 5 de la tarde, más o menos 6 de la tarde, depende del frío. depende del invierno, nosotros la idea es estar hasta las 6, ¿no? Pero eso depende del sol, ¿no? O, claro, de la temperatura. De la temperatura. ¿Y en, sí, en verano hacen otro horario? Hacen... Este verano pasado probamos un horario nuevo, que es un horario nocturno. Probamos, hicimos por primera vez en la historia de la feria, sí. Hicimos un horario nocturno, si no, normalmente hacíamos de 11 a 7 de la tarde, ¿no? Claro. Se extendía un poco más la feria. Sí. Pero este hicimos más corto y hicimos horario nocturno. Y trajimos algunas bandas de rock, bueno, hicimos cosas diferentes. Bien, bueno. Siempre estamos tratando de innovar y de mejorar, ¿no? Claro, sí, ir probando. Ir probando con la programación, también los tipos de música, pero bueno, la feria no tiene ningún tipo de restricción. En la feria han venido gente que hace música de todo tipo, bandas grandes, chicas, cantautores. Estamos promoviendo, sobre todo, ya incluso post pandemia, promoviendo más toda la gente que compone. Y tenemos también un ciclo nuevo que lleva un año, que se llama Trova Joven, donde niños o niñas, músicos, músicas, o adolescentes, o muy jóvenes que están empezando, digamos, pero que hay un montón en la zona, sí, tengan un espacio en donde ir mostrando sus bandas, sus músicas, lo que van tocando, para promocionar también, y que tengan un espacio desde que comienzan. Claro, o sea, qué bueno. Sí. Re necesario eso, sí, tener el lugar donde mostrar, ¿no? El arte que están haciendo. Qué bueno. Sí, sí, porque hay muchos, hay niños que como el que le inauguró, Julián, que tiene 11 años, 12 años tiene ahora, pero ya toca bien. Ay, oh, qué lindo. Entonces toca en una orquesta, pero bueno, nosotros lo invitamos como solista y se tocó sus temas, lo acompañamos nosotros. Qué bueno. Y bueno, ahora vino una banda, Mate Cocido, una banda de chicos, no sé, 15, 16 años, por ahí. 7. Siete. Ay, qué lindo, me encanta. Sí. Vos mencionabas los factores, ¿no?, para llevar a cabo esta feria durante tanto tiempo, casi 9 años, y yo pensaba el amor también, ¿no?, que hay ahí para seguir tanto tiempo manteniendo y sosteniendo esto, además de todo lo que hay atrás, ¿no?, porque sabemos como son las gestiones y solo con amor no basta, pero sí es algo muy importante que se nota, aparte, en estas ferias que hacen ustedes. Sí, sí, se nota. Es un amor, no sé, yo diría como social, político, un amor diferente. Claro. Pero sí. Pero sí, porque yo creo que es el amor que más cuesta, por lo menos, no sé, yo tengo 56 años y veo que cuesta bastante. Ah, que vos joven que tenés. Que vos joven que tenés, me sorprendiste. No, pero es como que ese amor, ¿no?, de consensuar, sí, de delegar, de ser flexible, de intentar, de cambiar permanentemente, ¿no? Ese trabajo, ¿no?, diario. Sí, ese amor, sí, de compartir, de acompañarse, sí. Sí. Como un amor, sí, nuevo, que está bueno empezar a como... Sí, a, y también a veces, muchas veces una organización, como yo digo, desde el 2015, sí, 2014, que empezó como los primeros, y muchas veces hay acuerdos, desacuerdos, o formas diferentes de ver las cosas. Sí. Entonces, bueno, es importante esa, digamos, tener la disposición de poder trabajar en los consensos y los acuerdos, y tener esa disponibilidad de estar con posibilidad de hacerlo, ¿no? Así que, bueno, es un poco la... lo que hemos transcurrido o transitado como organización hasta el momento, ¿no? Sí, y muchos aprendizajes seguramente en estos nueve años. Sí. Bueno, Laura, te agradecemos un montón la comunicación. Ahí recordamos el próximo domingo a partir de las 12, la feria. Sí, domingo 23. ¿Querés mencionarnos las redes? Para... Sí, tenemos el Instagram, Feria de San Esteban, el Facebook, Feria de San Esteban. Y ahí está todo, cualquier productor o artista que se quiera comunicarse, se conecta a través del Facebook o del Instagram y nosotros le contestamos con bastante rapidez. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Dale, gracias a ustedes por el espacio siempre. Gracias. Un saludo. Qué bueno, Laura, muchas gracias. Yo no sabía que hacía tantos años que estaba en la Feria de San Esteban. Sabía que estaba hace bastante, pero no casi nueve años. ¡Wow! Sí, un montón. Y yo sí, porque fue la primera feria a la que fui estando el veranito que me vine acá, Feria de San Esteban. Y eso hace ya más de siete años, así que... Así que sí sabía que más de siete años tenía. Bueno, qué lindo que se sostenga en el tiempo, ¿no? Está re bueno porque re necesario esos espacios de donde tener acceso a otras maneras, a otros modos de producción, y que también los productores, los artistas, los artesanes tengan también ese espacio para mostrar y para vender su producción. Así que bueno, ahí estaremos el domingo que viene, nos podemos ir a San Esteban. Estaría hermoso. La compañera Mari estará de vuelta para el domingo, va a ir a la feria de San Esteban. Ahí seguro que nos va a contestar. Tengo otro mensajito. Eso. Acá. Dice, hola, muy buena la radio, las estoy escuchando desde Cruz del Eje. Buena. ¿Puedo pedir un tema? Ojos de videotape. De videotape de Lula Bertoldi. Un abrazo. Bien ahí, gracias. No nos dice su nombre, pero ahí me fijo. Jessy. Gracias, Jessy. Ahí buscamos tu tema para. Bueno, nos podemos ir. Si lo encuentro, nos vamos del programa con esa canción porque ya nos tenemos que ir a la tanda. Ahí contestó nuestra compañera Mari, dice, sí, vamos. Ella se prende en todo. En todas. Ella qué va raro, todas las... Mari. Así que bueno, tenemos plan para el domingo que viene. Me encantó. Bueno, gracias ahí al mensajito a Jessy también. Ahora nos vamos a la tanda. Dale. Con una musiquita. ¿Querés contarnos quiénes son? ¿Quiénes vamos a escuchar? ¿Quiénes o quién? Ah, se ve que tengo... ¿Tenés a una persona? Tengo... Ah, bueno, a lo mejor... Hicimos... El que decía bloque 3. yo tengo anotado acá en la compu... No, tengo puesto acá en la compu Fuego Espíritu. Ah, bueno, yo lo tenía anotado en otro... bueno, te cuento igual, te cuento. Contame. Bueno, Fuego Espíritu es una banda que son de Molinari, los muchachos. Yo conozco a Diego Rojas, que fue, de hecho, la primera persona donde paré cuando vine acá también hace 10 años atrás a vivir a Córdoba desde Buenos Aires. Y bueno, cuando lo conocí a él, estaba como solista y a los años creó esta banda que se llama Fuego Espíritu. Y tienen este temita que se llama Bosque Vivo. Con esta canción nos vamos a la tanda y volvemos para el último bloque de Saberes y Sabores. Necesita de ti, todo lo que vive necesita, todo lo que vive necesita de ti. Hay una red presente, todo lo que vive necesita, todo lo que vive necesita, todo lo que vive necesita de ti. Esto es un bosque vivo, todo lo que vive necesita, todo lo que vive necesita, todo lo que vive necesita de ti. Seamos conscientes, el gran espíritu es multiuniversal, vive adentro de sus células para verse plenar, despegar a la hora así poder volar, y en esencia en los seres remanifestar. Lo digo, que lo que vive necesita de ti, todo lo que vive necesita, todo lo que vive necesita de ti. Hay una red presente, todo lo que vive necesita, todo lo que vive necesita, todo lo que vive necesita de ti. Seamos conscientes hoy. Que nos trasciende, vibran cada uno y de todos ello depende. Lo sientes, lo siento, seamos conscientes. Lo sientes, lo siento, seamos conscientes. Que lo que vive necesita de ti, todo lo que vive necesita, todo lo que vive necesita de ti. Esto es un bosque vivo, todo lo que vive necesita, todo lo que vive necesita, todo lo que vive necesita de ti. Seamos conscientes. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Último bloque de saberes y sabores. Pasó rápido el programa, ¿no? Tenemos montón de material todavía. Wow. A pleno. Tenemos columnas, seguimos con las columnas de las compañeras. ¿Crees que vamos a escuchar la columnita de la Ceci? Columna de flores. Dale, sí, sí, ¿cuándo no? Flores, aromas, viento, sombra, sol, cantos, chillidos, la naturaleza. Todita se encuentra allí para colaborarnos en el juego de la vida. Bienvenidas a la columna de flores. La magia de elegir una flor por semana es estar disponible y al servicio de la sincronía de los tiempos. En esta ocasión aparece un ayudante, la necesidad de un colaborador importantísimo del sistema de Edward Bach. Se llama Estrella de Belén. Estrella de Belén proporciona una lección importante y un alivio interesante en estos tiempos, porque es un manto de consuelo en los malestares producidos por acontecimientos difíciles, choqueantes, choques traumáticos. Puede ser en la infancia, en la adolescencia, puede ser en el momento del nacimiento, puede ser en el día a día, con algún susto, con algo, algún accidente, algo difícil. Estrella de Belén nos deja una invocación. Cada vez que la tomamos, resuena: yo me siento calmo y aliviado. Yo estoy libre de las influencias de traumas pasados. No permite que se instale el bloqueo, no permite que se instale la tensión. Nos mantiene la paz interna aun cuando hay caos externo. Entonces libera los efectos del choque. Permite que los incluyamos y que recobremos la fuerza. ¿Sí? Las situaciones difíciles siempre nos vienen a proporcionar una lección. Solo con la ayuda de Estrella de Belén o de cualquier otra técnica podemos capitalizar y podemos seguir creciendo a pesar del sufrimiento o de los dolores que nos toca atravesar. Dice Bach: el que consuela y calma los dolores y las penas. Este es el gran ayudante, Estrella de Belén. Bach lo explicó así: el siguiente gran principio es la comprensión de la unidad de todas las cosas. El creador de todas las cosas es el amor. De esta manera, cualquier alteración, por pequeña que sea, afecta también a la totalidad. Esta flor es el consuelo del alma y calma de los dolores y las penas. Es una flor muy bella para tener en el botiquín auxiliar de cualquier casa donde haya niños. Luego de un golpe, luego de algún susto, poder proporcionar la ayuda y el abrazo de Estrella de Belén. Apenas sucede el shock, es proporcionarle un sentido de la realidad y que no se instale el miedo, el pavor, la paralización, el letargo. La paralización, sino justamente el acto valiente de aprender de todas las condiciones que se presentan y se manifiestan en este plano. Fluye la energía bloqueada, proporciona paz interior, calma, es un bálsamo para el dolor. ¿Cuántas veces nos sucede que nos sentimos con tristeza? Seguimos con tristeza y se instala una angustia y se instala ese vacío de que algo falta. Estrella de Belén es el acompañante y el bálsamo para estas emociones. Cuando llevamos el dolor en silencio, cuando lo enmascaramos, cuando nos quita la fuerza, Estrella de Belén nos proporciona una vitalidad y una integración a todo lo que suceda. Con la ayuda de esta esencia, damos una respuesta a lo difícil que suceda con un sentido de realidad, anclados en el presente, sin dejarnos llevar por esos recorridos neuronales que nuestro cerebro confecciona cada vez que algo pasa de difícil, lo graba como una huella por si llega a pasar lo mismo, como un acto de supervivencia. Estrella de Belén nos proporciona generar nuevos recorridos con ese sentido de la realidad, con la fuerza del aquí y ahora, con el presente. Plantas, hierbas, flores, aromas, viento, sombra, sol, cantos, chillidos, la naturaleza. Todita se encuentra allí para colaborarnos en el juego de la vida. Gracias, Ceci querida, siempre con tanta información tan acertada. Qué lindo, sí, qué lindo compartir estas columnas con ir conociendo las flores, las florcitas de Bach. Bueno, también nos ha traído Flores Serrana hasta acá a la radio. Bueno, gracias ahí por compartir. Yo tomé varias veces Estrella de Belén. Es amorosa, es una flor así como re cuidadosa, amorosa, como así, como cáncer. Como cáncer. Como, yo cuanto más escuchaba, más quería. Sí, sí. Sí, mucha energía de luna nueva. Todo sí. Todo sí. Bueno, tenemos un mensajito de la compañera Mari que nos mandó recién, hace un ratín. Dice, me pierdo el final. Me voy a ver el debut de mi hermanita en teatro. Orgullosamente babosa. Está hermoso el programa, re linda nota a la Feria de San Esteban. ¿Cuánto para aprender? Abrazos, cumpas. Nos vemos el fin de. Abrazo enorme, Mari. Gracias. Bueno, ya no nos está escuchando. Ya no nos está escuchando. Ya no nos escuchas, así que te amamos. Ah. Te lo decimos ahora. Lo decimos ahora. Bueno, y hablando de compañeras, seguimos y les compartimos la próxima columna. Dale, ¿cuántos saberes? Con muchos saberes para este último bloque. Vamos a escucharla a Mariana, astróloga, ella también. ¿Cómo se conectaron las informaciones en este lunes 17? Vamos a escucharla, a ver qué info nos trae sobre las plantitas. Cuando los cuerpos transpiran. a todos. Hoy vamos a hablar de la importancia de la medicina basada en elementos naturales, como por ejemplo las plantas, sean nativas o no, que nos permiten no solo atender un síntoma, sino prevenir y mantenernos en un buen estado de salud. ¿Qué definimos como salud? La salud la podemos definir como bienestar, más equilibrio, más armonía. La medicina puede restaurar estos aspectos con distintas técnicas, como fitoterapia, homeopatía, acupuntura, moxa, masajes, nutrición, distintas terapias energéticas, cristales, cromoterapia, aromaterapia, etc. Hablando de medicina natural, por supuesto. Estas técnicas trabajan sobre el plano psicológico, emocional, energético y físico, desde lo más sutil a lo más denso. Las distintas cosmovisiones incluyen también el plano espiritual y basan sus medicinas en el sentido de unicidad del ser, de la unión entre cielo y tierra, como la medicina tradicional china, como desde la India la Ayurveda, los mantras desde el Tíbet, el chamanismo desde América y Vinca desde África. Los síntomas son reflejos de desequilibrios que se producen en los planos más sutiles y están en forma y en proporción con este desequilibrio. La terapéutica natural o ancestral facilita la búsqueda del restablecimiento del equilibrio para recuperar esa unicidad. Trabaja con el ser, como se llama en homeopatía, con lo digno de ser curado. No anula el síntoma, sino que lo utiliza, lo interpreta para trabajar sobre las bases previas que están en los campos sutiles. ¿Qué podemos hacer con las plantas? Las plantas las podemos utilizar como infusiones, tinturas madres, inhalaciones, vahos, y las tinturas madres utilizarlas también como parte de la elaboración de cremas y de ungüentos. ¿Cómo se elabora una tintura madre? Se utiliza la hierba fresca, 150 gramos por litro de alcohol etílico de 96 grados o de alcohol de cereal de 75 grados en una proporción de 70 de alcohol, 30 de agua. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias, hay muchas moléculas que son solubles en alcohol y otras tantas que son solubles en agua, con lo cual si usamos este diluyente, el alcoholato, en 70-30, nos permite obtener una tintura más completa que si usáramos solo el alcohol. Entonces, podemos usar hierba fresca, 150 gramos, o hierba seca, 200 gramos. Y estas mismas tinturas las podemos tomar, como corresponde, tantas gotas como kilos de peso tenga, o las podemos utilizar en inhalaciones, en vahos, o sobre el cuerpo de forma externa como ungüentos o cremas. Una de las plantas más interesantes para utilizar en estos momentos de los primeros fríos fuertes, si bien no es una planta nativa, es el eucaliptus medicinal, el de la hoja redonda. Es muy eficaz combinado, por ejemplo, con ambay o anacahuita, o saúco blanco, flores de violeta, malva blanca, flores y otras hierbas para el catarro crónico, bronquitis, asma, tos convulsa, así también como para el reumatismo. Se puede usar como vahos, inhalaciones o también en tinturas madres. Pachamama, ay curando, curandera curando, sacando toda maleza, curando, curandera curando. Ella nos da, ay, cura. Bueno, gracias a Mariana, un montón de info nos compartió. Qué bien. Bien, el eucalipto, sí. Para vos también, para el ambiente, ¿no? Para poner, no sé, yo ahora con la leña también pongo un cuenquito con agua para que se vaya evaporando y ahí el eucalipto así saca. Sí, yo saca también todo. Puse con eucaliptus y lavanda, puse para que en el ambiente haya. Claro, ese reloj. Ese reloj. Este fluido. Sí, tal cual. Bueno, gracias ahí a las compas, a Mariana, particularmente por este audio que nos compartió, por esta columna, pero bueno, a todas por estar ahí aportando a este programa colectivo del Mercado de Saberes y Sabores. Sí, muchas gracias, compas. La verdad que es un placer laburar con ustedes y toda la dedicación que le ponen. Gracias. ¿Tenemos tiempo para...? Y rapidito agendita. Podemos tirar alguna agendita, ¿no? Bueno, recordad la Feria de San Esteban, que está el domingo a partir de las 12 en... La estación de tren, dice. En San Esteban, claramente. En San Esteban. Claramente. Dice, bueno, recuerdo que dicen de llevar plato, tupper, bolsa, cubiertos, termo, vaso para compartir ahí. Infinito Circo, Cuatro Vientos... Y Rodrigo, no me acuerdo caché el apellido, pero bueno, hace una mixtura también ahí, un popurrí de música. Así que, bueno, espero que vayan a verlo, a verles. Hermosa Feria de San Esteban. También tenemos, hasta el día de hoy, es la inscripción. Hoy cierran la inscripción, así que apurarse, que es la capacitación en poda de frutales y manejo agroecológico de plagas y enfermedades. La fecha del teórico es el 19 de julio, el lugar es el Cine Teatro de Villa Giardino y el horario es de 16 a 18 horas. El práctico es lugar y fecha a confirmar, con cupo limitado, así que hasta hoy era la inscripción, hay que apurarse. Se pueden inscribir en ambientevillagiardino@gmail.com. Es una actividad sin costo y bueno, la facilita la Municipalidad de Villa Giardino. Después tenemos el festejo del tejido artesanal, que ya lo habíamos mencionado, pero sigue vigente porque es del 14 al 25 de julio en Capilla del Monte. Hoy empieza a las 10, a las 15 horas, ya empezó, de hecho, tintes naturales, después mañana también a partir de las 15 horas, botones, el miércoles 19, también a las 15 horas, bastidor, jueves 20, a las 15 horas, crochet, y el viernes 21, a las 15 horas, el telar de varillas. Todas las actividades son gratuitas y se dictan en la carpa de la fiesta del tejido. Recordamos también que todos los viernes está la Feria del Buen Vivir en Capilla del Monte. Es Pueyrredón, esquina Falucho. Tienen horario nuevo de 11 a 16 horas. Está también el taller de organoponía y feria agroecológica, origen e importancia de la técnica de sustratos, parámetros a tener en cuenta para realizar una buena mezcla, diseño de cantero, materiales, dimensiones y cálculo de sustrato necesario, experiencias y aprendizajes en torno a esta técnica de punilla, dicta el ingeniero Gastón Otonello y Manuel Iagleice. Es a la gorra consciente. Esto es el miércoles 19 de julio a las 14 horas en Castilla 455, el condado Cosquín. La inscripción es, se hace al 3541574110. Facilita la Federación Rural. Después, hay un montón de actividades. A pleno de agenda. A pleno. Después tenemos teatro, Fragmentos Amorosos, en Villa Giardino, sábado 22 del 7 a las 20 horas. La Nogalera, en La Nogalera, aquí en Avenida San Martín 361. El contacto es más 549-11-57-24-37-37. Actúan Alicia Noguera, Jazmín Zagardoy, Jaime, Lila Ferrero y Anina Evit. La autora y directora es Cristina Armada. Por otra parte, empieza también esta actividad hoy, empezó a partir de las 14 horas. Cine Tarántula presenta especies para ver y hacer cine frente a la autovía, el desmonte y las explotaciones. Cine Taller Comunitario para Resistir empieza el 17, sigue el 18 y 19 de julio desde las 14 horas. Vení a sumar tus ideas, dice. En la Plaza B. Suncho Aico. Huayco. Ah, me parecía que era Huayco. En Vialet Macé. Sí, dice Cine Comunitario para Reexistir en Suncho Huayco. Esta propuesta consiste en transformar en algo artístico todo lo que nos genera la construcción de la autovía por el barrio. Los trabajos nocturnos, las explosiones, el desmonte. Es necesario encontrarnos a compartir estas vivencias, organizar la rabia, defender la alegría. Qué bien. Sí, necesario. Hoy que hablamos un poquito de esto del fuego, acá el sábado 22 de julio a las 17 horas, también se presenta el libro Argentina en Llamas en el Salón Iria Beruto. La granja sobre ruta E53. Esto es Voces Urgentes para una Ecología Política del Fuego. Joaquín Deón es el autor. Los coordinadores son... Bueno, hay muchos. hay un montón. Pero está muy bueno este libro que están presentando. Hay muestras de expresiones artísticas, artes plásticas, textiles, virtuales, fotografía, poesía y escultura. Organizado por la Brigada Forestal Colibrí y la Granja Pueblo Monte. Y la Minga Charbonnier, también este 22, nos invita a participar de un montón de actividades, por lo que veo. Desde las 12 tenemos la Ludoteca Itinerante, con menú popular, invita a traer juegos para compartir. Hace referencia a que las edades son de 0 a 1000 años. Así que, bueno, bastante inclusivo, me parece. Después también tienen otra actividad, que es Laboratorio Creativo de Títeres para Infancias. Facilita Cecilia Gutiérrez a partir de las 14 horas en La Minga, que está ubicada en la Ruta 38, Charbonnier. El Insta es La Minga Charbonnier y el Face es La Minga Multiespacio. Después también, desde las 14 horas a las 17 horas, hay biodanza y alquimia de la cocina. Alwen Pérez lo facilita. Así que, bueno, hay un montón de actividad para este finde. Muchísimas cosas. Y también compartirles que este sábado 22 de julio llegan los bolsones de verdura de pueblo a pueblo de familias productoras de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Los pedidos se van a estar tomando hasta el jueves, así que tomen nota del número de teléfono, así encargan su bolsón de verdura. 3548 439-064. Hasta el jueves hay tiempo de pedir, el sábado se retiran el bolsón de verdura de la Federación Rural. ¿Dónde se retira? Se retiran en el Nodo Tecnológico, Cultural y Cooperativo de Villa Yardino, ahí donde hacemos la feria. Así es, Avenida San Martín 471, esquina Chañares, donde también se encuentra el vivero Mujeres de Tierra. Bien. ¿Alguna otra invitación o algo que te haya quedado ahí en el tintero o no?